cada abrazo. Firmes nuestros pasos. Y ayer como a las 10 te pusiste el mundo al revés. Ya no hay después. ¿Quién será de ti? Se sigue siendo mía. Con desprecio te vas, pero lloras en silencio, no. Yo te conozco bien, jamás será un recuerdo para ti. Deja ya de fingir. Yo sigue siendo mía, mi récord.